Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con muy buenos amigos en una casa llena, hablando de fútbol. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 312 de La Charamusca, grabado el martes 13 de marzo del 2012. Así jugando, se nos está escapando el año rapidísimo. Señoras y señores, contentísimo de estar aquí con ustedes esta noche y súper contento de que aquí se encuentra. Bueno, antes de que decir que estoy contento porque se encuentra nuestro amigo Guillo, quiero decir que estoy súper contento porque al fin pasaron ya las elecciones y ya toda esa publicidad de elecciones y toda esa onda ya terminó, ¿verdad? Ya vamos a poder descansar de eso. Mi comentario al respecto, que deberían bajar las vallas al día siguiente, porque ahora toda esa publicidad la sigo viendo, pero ya no me hace sentido. Sí, pues sí, ahora. Ya. Bueno, yo ahora que venía. Achive, bienvenido, Guido. Bienvenido, Guido. Ya estaba ya entrando en calor. Muy contento de estar con todos ustedes esta noche de nuevo. También, concuerdo con Omar que contento que ya terminó esta campaña. Triste que perdió Peter Dumas. Y no me acordé de él porque estaba viendo la revista Blur. Entonces, tanto, él como Robby, pues eran asiduos, digamos. Ey, ya tenés tu ratito de no salir, Robby, ¿qué pasa? Sí. Ya me retiré. Ya, de la farándula. Ya. 15 minutos de fama expirados. Ya, expiraron. Ok. Vaya, mira, fíjate que les quería contar que ahora que venía para acá, hablando de eso de las vallas, estaba una valla del ¿cómo se llama hoy el PCN, vos? Concertación Nacional. Del CN estaba una valla donde aparecía una joven que iba para alcaldesa y otro, Daniela, con otro maitrito que le habían puesto experiencia y abajo y juventud, vea. Entonces le habían dado vuelta a la valla y encima le habían puesto disponible. Encima la chava, sí. Siento que es mala onda también, porque mejor porque no la bajan, digo yo. Ajá. Sí, o algo más. Ahí sí que le hubieran pintado encima. Así que, o a veces lo que hacen es de que como que la cortan en pedacitos y ajá, y la como desarman, que fuera, como de aquellos que fuera, de aquellos que eran como como un rompecabezas, de eso que le hace falta un pedacito. Ya, eso ahí. Rompecabezas, yo creo que solo, no sé, alguien como Carlos Vizcarra o el Choco Mendoza los podían armar. Bueno, y vamos a aprovechar eso para presentar a nuestros invitados de ahora, nuestros buenos amigos de masconazo.com, Carlos Vizcarra y Carlos Mendoza. Hola, Carlos. A ti. No, bueno. Carlos Mendoza. ¡Ah, demonios! O Carlos Vizcarra. Ah, dale, Carlitos. No, bueno, gracias por habernos invitado. Teníamos días de no estar por acá y contentos para hablar un poquito de todo lo que ha pasado en el fútbol últimamente y pues celebrando un día muy especial aquí con Carlos Mendoza, que ya les va a contar ahí. Ya cumplen aniversario. Eso es en septiembre. Ah, okay. De la página, claro. No, por supuesto. No sea mal pensado. No, igualmente, pues encantado de estar acá con los amigos de La Charamusca. Un saludo pues a toda la gente que alrededor del mundo los escucha, los lee, pues, y dispuesto acá a hablar pues de un tema siempre apasionante, lo que es el fútbol, como dicen. Yeah. Bueno, y hablando de aniversario, felicitar a Omarcito y nuestros amigos hermanos mayores de los Comiquicos. Yeah. Que acaban de celebrar sus 7 años. Ah, su cena. Sí, su cena de aniversario de 7 uh-huh. años, a donde no nos invitaron. Pero nosotros les deseamos que no les haya hecho daño la cena y les que deseamos cumplan lo mejor mucho más y que cumplan y todo, años sí. más y todos a Pierre to You. felicidades, Omarcito. Gracias. Sí, bueno, no es por nada, pero a poquito nos falta a nosotros también para cumplir los 7 años. Y vamos a tener nuestra propia cena. Salve aquí. Eso es como cuando te dicen que vos. ¿Cómo fue que un show le dijiste vos al invitado? Eso es como cuando te. ¡Ah, lástima, Margarito! Margarito. Cuando vino la invitada, que ya tenía página web. Ahí en otra vez. Ya compramos. Lástima, Margarito. Sí. Ya dimos. Ya dimos. Bueno, all right. Qué buenos están estos chicharrones. Sí. Ya. Yeah. Son locales. Son, ya te digo, se llaman del rancho Chicharrones Auténticos. Son yumis, son hondureños. No nos patrocinan tampoco. Pues. No nos patrocinan. Corporación pero... Dinant S.A. de C.V. Hay S.A. de C.V. también en Honduras. Pues. Sí, pues claro. Ahí está. San Pedro Sula. Ahí está. Bueno, vea. Ok, Omarcito, ¿qué más nos tenés por ahí? Pues... así de bueno están los chorrones. Tal vez se animan a patrocinarnos. Este... no, pues no tenemos en realidad mucho, nada más recordarles a nuestros amigos que nos escuchan que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Visitando lacharamusca.net van a encontrar un botoncito de donaciones. Apretan el botoncito, llenan el formulario con la cantidad que ustedes quieran donar y con esto serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. También no recibimos correos, pero si usted nos quiere mandar un correo lo puede hacer a lacharamusca@guanacos.com porque somos... después de todo, somos el podcast oficial de guanacos.com, ¿verdad? Claro. Y cuando viene el relanzamiento de guanacos.com. Estamos en eso. Yeah. Estamos trabajando en eso. Excelente. All right. Eso es todo. Bueno, y para también antes de terminar esta parte, queríamos saludar a Lale Mejía, a Contextos SB, a Miguel Montenegro 1 en Twitter. Ay, el Choco Mendoza que también nos mandó saludos. Así que saludos de vuelta desde el podcast para el Twitter. Y a ver, cuéntenos un poco cómo estuvo las elecciones para ustedes, cómo las vivieron. Ese es el tema que trae, Roy. Ese es el tema que traigo. No me escucho, espérate, creo que te estás pateando el cable ahí. Uy. No he tomado tanto. No, ya. ¿Me escuchan ustedes? Yo sí. Yep. Yo casi no los escucho. A nosotros, pues es el otro cable que se desconecta. Bueno, ok. ¿Cuál era la pregunta, Robby? ¿Cómo vivimos las elecciones? Sí. Fíjate que yo no sé si voy a pecar de cómo se llama, de que no debo decir esto al aire o algo, pero fui a votar, pero no me pusieron la tinta indeleble. Ah, no, hombre, enséñame las manos. Entonces no fuiste a votar, déjate de paja. No. ¿Y cómo fue? Contame. No se dice, papá. No, les voy a contar. ¿Cuántas veces votaste vos? Solo una. Fíjate que llegué al centro de votación como a las 11 de la mañana, ahí en Santa Tecla. Y entonces no había ni un alma en mi junta receptora de votos. Entonces empezó el chamaco, ¿verdad? El presidente de la junta. Cipote ahí, como de 18 años. Mire, aquí tenemos un problema. No lo encontramos. Yo llevaba impreso el papel donde decía la urna y todo. Y en la primera página, ahí estaba mi foto. Y le digo, mire, este soy yo. Ay, mire, va a disculpar, es que no nos han traído ni un café. ¿Y eso qué tiene que ver? Es lo que... según él, yo le iba a ir a comprar uno o algo así, no sé. Bueno, entonces se supone que al final firmás, según lo que salió en el diario, ¿o no? Exacto. Ah, pues él me dice, ah, pues sí, aquí está firme. Sin haber votado, firmo. Me da mis papeletas, me voy a la urna. Con el cuidado de que no estuviera una abajo de la otra para que no manchara. Sí. Vean, ya había escuchado eso. Terminé de votar, que me acompañó mi hijo. Ajá. Yo doblé las papeletas y él las puso en la... ah, él las metió. No me regañaron por eso. Como que era... los juegos de la pizza ahí. Bueno, entonces en eso, como era un parquecito, aquel salió corriendo a los columpios. Entonces yo detrás de él. Y mi esposa estaba en la urna de la par. Y le dijeron, mire, este Dewey no es el de su esposo. Sí. Ah, pues lléveselo. Me lo mandó y le digo, Eli, pero no me mancharon el dedo. Mejor, me dice. Sí, mucho cuesta que salga. Que por cierto, dicen que como que es como ácido o algo así, que no te sale hasta que te cae el dedo. Tenés que raspártelo con algo para que te salga. Con piedra pómex. Bueno, entonces al final me quedé con eso de que, híjole, qué regada, ya no me van a dar el descuento en el pollo campero, pero igual. ¿Te dieron el descuento? Mire, yo vengo de votar. ¿Y cuál fue el descuento? Agrandado de combo. Ah, de verdad. Agrandado de papas y de soda. Y no me dijeron enséñeme el dedo ni nada. Se lo hubiera enseñado, si me hubiera dicho. Fíjate que yo fui al Starbucks. ¿Y te dieron un café? No, pero no. porque estaba tan larga la cola que dije, no, o sea, no voy a hacer la gran cola, perder toda la tarde por un café gratis. Entonces me fui no a lo necesito. Y ahí sí me, no me dieron descuento ni nada, pero sí me eché mi frappuccino. ¿A dónde? Okay. O sea, no hiciste cola, pero pagaste como 5.50 por tu cafecito. No, un frappuccino vale que 2.50, una cosa así. Ya. Así que esas fueron mis votaciones. Fíjate que no. Primera vez que no me manchan el dedo. Y voté. Yo voté aquí, cerquita. Solo tuve que caminar un poquito. Siempre vamos a votar en familia, con mi papá y con mis hermanos. Así que ahí estaba todo el marón de los Egan en la urna que nos toca, porque como todos estamos juntos, ¿verdad? Sí, solo mi mamá y mi esposa, que no se apuran. Hasta otro lado, a otra urna. Pero bien, vos y toda la gente que conocemos de por acá, bien alegre, pues, porque conocemos un puño de gente que vive por estas zonas de acá, entonces se pone alegre. Y más que todos, creo que por lo menos la mayoría de los que están votando ahí, más o menos andamos votando por el mismo partido, entonces se pone como que bien alegre también. Sí, aquí es arrasador siempre. Sí, sí. Mira, me estaba contando mi primo que cuidó urnas aquí en Antiguo. Le pasó una de las cosas más chistosas. Fíjense, les quiero contar algo que no me pasó a mí. Ajá. Pero me pudo haber pasado. Lo enlistaron como suplente. Como suplente de cuida urnas. Ajá, cuida urnas, suplente. Uy, ese es un cargo así medio. Que tenés que estar ahí, pero no tenés que estar, ¿verdad? Desde ahí ya se oye mal la cosa. Mire, usted no nos va a servir de mucho, pero por cualquier cosa estése aquí, ajá, cerca. Por si lo necesitamos, ahí le hablamos. Entonces la cosa es que dice que 3:30 a.m. Cuando llega, él se había enlistado por su partido, ¿ve? Uh-huh. Pues cuando llegó le dijeron, mire, fíjese que está este partidito, que la verdad es que no tiene nadie. Entonces, no va a ganar. Era el chalequito. No va a ganar. No, porque como los cuidaburras no andan identificados. Entonces, te vamos a pedir que seas... Sí, que mira, cubriles el puesto porque... Qué raro eso. Porque mala onda, o sea, no vino nadie de ese partido. ¿Eh? Entonces, vino él y dijo, vaya, está bueno. Pero no te preocupes, como a las 9:00 a.m. solo tenemos que ver que llegue toda la gente. Como a las 9:00 a.m. te puedes ir. Vaya, dijo, está bueno. La onda es que dice que abrieron las urnas y todo. Que se sentaron todos los que eran los propietarios, todos llegaron. Entonces le dijeron, ah, pues ya estamos todos aquí, vos sos suplente, lo que decía el guío, andate por ahí, te vamos a llamar si algo sucede. No, porque no podía estar en la zona. Entonces tenía que estar cerca, digamos, a distancia que lo pudiera ver, pero no tan cerca que estuviera interfiriendo en nada. Ella le dijo, mira, ¿y por qué no te fuiste? Le digo, y no tenía mi DUI, pues, me... O sea... ¡A la puchita, mano! Entonces... Y por lo menos votó. Sí, votó, pero dice que hasta las 9:30 a.m. salió. Ay, yo le hubiera pedido mi DUI. Era un metido benigno, como dice Kelvin. Felicidades al mágico. Total que, imagínense que digo que pasó todo el día... De cuidador suplente, no hizo nada y no se podía ir. Y te aseguro que del chalequito que le dieron ni un voto en la urna. Ah, no, es que ni le dieron chalequito. Solo era como nominal. Mira, les hace falta un suplente, así que vos vas a ser el suplente. Wow. Así que... Complicado eso. ¿Qué onda, Dag? Hey, ahí está Dag, ¿ve? ¿Qué onda, Danny Lane? Ahí está en el IRC. Cuando está Dag ya me siento tranquilo, que no hay ni que hacer preguntas ni nada. Él hace todo. Él hace todo, Sí. Y tú, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo votaste? Bueno, a mí, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me pareció genial esto del voto residencial. Yeah. Yo soy de los que siempre iba al Inframen por la letra M, que aparte de que me quedaba un poco lejos de mi casa, era hasta cierto punto incómodo, pues, por el tema de los parqueos. Era la quinta M. Sí, pero la... ¿Pero cuál de todas? Pero mira, fíjate que yo tengo un comentario del voto residencial. Ajá. Yo creo que lo hicieron con Google Earth o algo así. Vieron cuál era lo que quedaba más cerca de tu casa. Pero a mí, o sea, el centro de votaciones, si tirabas una línea recta, en el mapa te quedaba bien cerca. Pero tenía que ir a dar una vuelta allá por el MAG, por Montesión, cuando habían unos centros de votación que me podía ir a pie porque me quedaban ahí por el mesón de Goya. ¿Me entendés? Entonces, no sé, ¿qué tanto...? Hubo ciertos detallitos ahí también, ¿verdad? Yo creo que lo hicieron así, como geográficamente más cerca, pero no qué es lo que más te convenía. Aunque lo podías cambiar, yo no sabía eso. Puedes cambiar tu... Lo podías cambiar, pero no sé cuánto... Pero con cierto tiempo de anticipación. De anticipación podías solicitar cambio. ¿Y ahora te quedó cerca? Pues mira, más cerca que el inframe, porque yo tengo la dirección vieja cuando vivía donde mis papás. En el ITI, esa la mantenés. Pero aún así me salía mejor que ir al inframe, pues, y pude ir a votar con ellos, pues, con mi papá y mi mamá, que tenía ya un buen rato de no hacerlo. Uh-huh. Okay. Así que por ese lado vivimos la fiesta cívica, como dicen, como nice. Se debía. Nice. ¿Y vos, Carlito? Bueno, yo igual sentí... hasta cierto punto más relajada la votación este fin de semana que otros años, tal vez no con esa tensión de las últimas elecciones. Yo usualmente siempre voy a votar al final. Yo llego a las 4 de la tarde y no hay nadie. Uh-huh. Solo llego y a los 5 minutos me voy. ¿Verdad? Ya ni papeletas hay ni nada. Ya. E igual, o sea, sentí... Llega a botar la basura que ha quedado ahí. Desde ese punto de vista, sí me pareció mejor elección esta que las anteriores. Mira, te voy a contar algo chistoso que nos pasó ayer, que fuimos en la cena. Estábamos fuimos a comer ahí carne al lugar este de Los Ranchos, uh-huh. que queda en el segundo piso, a la par del Papa John's. Uh-huh. Entonces estábamos comiendo, no sé qué, y estábamos hablando de las elecciones y quiénes son los candidatos que habían quedado y quiénes no y toda la cosa. Y en eso nos quedamos preguntando, bueno, y uno de ellos, alguien mencionó, mira, y todavía está la ley seca, ¿verdad? Y nosotros, pues, no sé. ¿Sí? Se parece que oficialmente había ley seca el día de ayer. Sí, también. Hasta sí. las 12. Sí, a medianoche de ayer creo que duraba. Yo cuando Exacto. me di cuenta me dio una gran sequía. Pero no estábamos seguros. Entonces le hablamos al mesero. El mesero, súper buena onda, bien. O sea, un bicho así, chispa, ¿verdad? Uh-huh. Mira, hey, mira, papá, ¿y cómo está eso de la ley seca? ¿Vos todavía está la ley seca? Pues sí, mira, pero ya casi no, como que ya está quitando, entonces... Se la puedo traer en bolsa. No, pero mira, es que fue una respuesta como que... Yo me quedé como que... Este es como que le hubieras preguntado, mira, ¿cómo está la marea, vos? Ajá. Así, o sea, medio sí, picadón, puede salir en la lancha. Pero se puede bañar. Sí. Mira, se puede bañar. Puede salir en la lancha, trate de no caerse. Se puede, está picadito el mar. Mira, matábamos de la risa nosotros ayer de eso. Mira, este chavo. Sí, pero... Pero ahí en los restaurantes de la calle del puerto de la Libertad, mejor me valió dicho, sorbete. Ahí dicen que se puede. Ah, sí, ahí todo se puede. Sí, ahí todo se puede. Pero en los que están en el puerto, no los que están camino al lacito. Sí. Ya. Mira, alguien puede decirme si al final se supo quién ganó Nuevo Cuscatlán. Ah, sí. Pero están peleando todavía. Están peleando. No, yo creo que ya quedó. Nayib. Sí, es que salió en las noticias que parece ser de que por ese mismo tema de las papeletas que se traspasaba el lapicero, el plumón, anularon 400 votos. Y 400 votos del número total de votantes de ahí representaba el 7%. Ah, o sea, eran bastantes. Entonces, y salió Nayib diciendo, miren, bueno... Si ganamos por 500 votos, o sea que nos... Vaya, les vamos a dar 10 más o algo así, dijo. Uh-huh. Gano por 490, pero no estaba tan sencilla la cosa. Y como que no lo querían mucho. Y al final me extrañó porque yo había oído que este tipo había ido a hacer una campaña. Sí, sí. Sí, la verdad es que tiró un montón de plata a las calles. Uh-huh. Yo he oído varias leyendas urbanas, no sé si son cierto todo lo que dicen que hizo. Habría que darle el beneficio de la duda, pero fueron a poner, iban de entre buses, viejo, a poner la queja al Tribunal Supremo Electoral y la UMO les dijo, espérense, tiene que entrar solo una comisión. Y entró incluso varios de los dirigentes fuertes de Arena, entraron con esta gente a interponer la denuncia al tribunal. O sea que había, hubo un montón de papeletas impugnadas. Sí. 400, demasiado. Siento yo que es demasiado. Bueno, y el tribunal había validado eso de los plumones, uh-huh, porque en realidad no es culpa del votante, pero como al final cada quien lo interpreta a su conveniencia. ¿Cómo es que decían Crayola vení? Crayola vení. Pero yo lo que no entiendo de esta onda es por qué fue que se dio eso de los 400 votos anulados a Arena, si se supone que en las urnas hay vigilantes de todos los partidos, Robin, ¿no es así? Sí. Vaya, entonces, para eso son los vigilantes, pues, para que si dicen, mire, vamos a anularle este voto, espéreme, permítame. Mira, quizás al de Arena. Perdóneme, pero discúlpeme. Váyase para allá, le dijeron, al de Arena le vamos a hablar. Sí, ese hay problema o algo sospechoso, lo llamamos. Bueno. Ahí Dag tiene sus comentarios al respecto. La onda es que en Soyapango sí llegó el ¿cómo se llama? El exorcista. Bo. Ah, sí. Me dijo, como al final fue por algo como por 40 votos, fue una cosa así bien. Es que mira, y por un voto puedes ganar, vea. Uh-huh. Sí. Es mayoría simple. Pero sí se San Salvador, toda la zona metropolitana cambió el panorama. Sí, sí. Creo que todo se ha ido hacia Arena. Y a mí me encantó el tema del voto por rostro. Uh-huh. Aunque fíjate que, te voy a ser sincero, aquí en La Libertad, uh-huh, no hubo mucha publicidad de estas caras. Entonces vos mirabas las papeletas y te digo que no conocíamos a bien poquitos. Mejor votabas por la bandera. Pues, en el caso mío, yo voté por la bandera y después los que reconocía y que sabía quiénes eran, ¿verdad? Yo solo voté por rostros. Este sí, pero de repente habían otros que decían, puchica, anulado el voto. De aquí para abajo, ya no conozco a nadie. Entonces, y la Vero también. Y me dice, mira, yo empecé a ver, este se ve buena gente. Este ya está muy viejito. Este no sé qué. Este bicho se ve queso. Omar, pero bajo ese punto de vista, si todos hubieran votado... Hay algunos ahí que se veía que ya los habían rodado pachos. Mira, sí, no hubieran agarrado ni un voto. Que... No es por nada, pero yo recuerdo entrevistas de gente cuando Cristiani quedó de presidente que le decían a la señora, mire, ¿y usted por qué votó por Cristiani? Ay, es que bien guapo él. O sea, cama se... Viejo, pero bueno, eso es desde la época del fallecido doctor, ¿cómo se llama? El que fue alcalde. Rey Prendes, ¿te gustaba? ¡No, hombre! Fito Rey Prendes. Fito Rey. No, hombre, el doctor Héctor Silva, en paz descanse. Mucha gente que yo recuerdo en esa época, ¡ay, no sé, que el doctor bien guapo, vamos a votar por él! O sea, eso no es nuevo. Eso no surgió con Peter Dumas. No. ¡Ay! ¡Qué lindo! No, bueno, si se acuerdan, Clinton y en los estados. Ajá. Clinton en parte era su... Te regaló algún puro, ¿no? Era su pegue también que tenía y Ronald Reagan. Ronald Reagan. Sí. Porque sí. Actor de cine. Actor de cine. Sí, pero factor cuando tenía 18 años. Bro. Ya cuando fue presidente, ya también ya lo habían rodado pacho. No, lo que pasa es que hizo un back to back. Bro. Pues ahí 8 añitos pesan. Sí. Pero... Ya cuando salió ya se miraba como los muñequitos de aquel video que habían hecho los de Genesis, ¿verdad? Había un video musical donde salía buenísimo. Él todo de que era puppets. Que era como de plastilina de máscaras, o de máscaras, ah, algo así, eran de plástico, súper chidos. A mí me pareció súper bueno el tema que los diputados, por lo menos aquí en San Salvador, los diputados no quedaron en el orden, o sea, no que iban propuestos, sino que quedaron todos mezclados. Eso creo que fue súper bueno y entró gente totalmente nueva, gente que... Y hubo gente que se quedó que ya no debió haber estado ahí, sin mencionar nombres, pero... Pero que se debieron haber jubilado. Sí, de plano, man. De plano. Y gente que, gracias a Dios, no entró. Sí. Pero fueron pocos los que no entraron, que ya se especulaba que iban a quedar fuera. Sí, bueno, y tu favorito aquel de... Ah, mi favorito ya no quedó. Sí, ya no quedó. Estaban diciendo ahí que debería ser ahora mejor consejero de Chuperto o algo así. Pasaba muy enfermo. Mira, Robbie, vos, disculpa. Bueno, yo creo que ya vamos a entrar al bueno, pero sí, solamente te voy a decir de que hay varias rubias ahí de diputadas de arena que no sé quiénes somos. Pero hay lindas ellas. No, pues sí. Hay una que me recordó a una de la... A la Kendra. Yo dije, ¡ey, la Kendra! Dije yo, ¡votemos por ella! Mira, bueno, que si a eso vamos, aquí el alcalde, tu alcalde. Ajá. Yo lo vi cuando llegó a votar, güey. ¿A quién? ¿A don Oscar Ortiz? Ajá. Ajá. Bien escoltado el señor. Con su par de Kendra, po. Con su par de Kendras. Ah, sí, es mira, cierto. Mira, pero espérate, y una de ellas era la esposa, ¿no? No se sabe, no, vea. No sé, yo lo vi con un par de Kendras. Una de ellas, si mal no recuerdo, era la que salía en Chivísimo. Sí, ¿vea? Era la Maura Rubio. Ajá. Ajá, iba con la con ponémela ella. Ahí vos, googleámela vos. Iba con otra Kendra, pelo negro atrás y con una Kendrona ya así. Ya de medio. Ya con una Kendrona, pero muy guapa Kendrona. Siempre. Para los que no saben de qué estamos hablando, una Kendrona es una Kendra ya maitra. Maitrona. Y si no saben quién es Kendra, googleéyalo. Solo ponga Kendra imágenes. Es más, Kendra. Vamos a ver, Google Images. Ajá. Ahí está. Ahí está, Esa sí, es la Kendra. Sí. Pura Barbie, ¿eh? Ah, falla. All right. Bien afiada, va. Bueno. Ciro Cruz no quedó por prescripción médica, etc. Bueno, empecemos a hablar de fútbol. Yes. Ajá, señores, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están nuestras elecciones? Bueno, pues... Con S, no con E. Selecciones, no elecciones, ya hablamos. De eso, ese tema ya fue superado. Sí, que antes de hablar de eso, creo que vale la pena mencionar pues lo que decía Guillo al inicio. Hoy es un día realmente especial para el fútbol salvadoreño. Por todo lo alto, pues en la mañana, por la tarde, le han estado dando virote al cumpleaños pues del gran Jorge Mágico González. Para muchos el mejor futbolista salvadoreño pues que ha pisado una cancha de juego. Hoy está pues de manteles largos, cumple 54 años. Un 13 de marzo de 1958 el hermano menor de la dinastía de los Pachines vio la luz en la colonia Luz, porque ahí nació, de San Salvador. Y pues toda la afición al fútbol, exjugadores y todos los que nos gusta este deporte, pues hemos estado festejándolo este día. Excelente, felicidades al Mágico. Mira, y los otros Pachines jugaban, vos. Sí, jugaban. El mayor fue también, quizás después de Jorge, el que más fama tuvo, si no me equivoco, pues Miguel. Hubo dos o tres que también estuvieron en la selección junto con Jorge. Uy, eso sí es nuevo, ese dato, mira, no sabía yo. Yo sabía que jugaban, pero así, medio street, vea. Ajá, yo sí pensaba que eran como de parque, que les decían los Pachines. Pero sí, el Miguel González, uno de los hermanos que están arriba de Jorge, fue incluso seleccionado. Bueno, y entonces al Mágico, ¿quién le enseñó, pues? La naturaleza humana. Ya lo traía, ya. Sí, vea, sí, o sea, innato. Sí, de nación. O sea, para mucha gente que no conoció o no vio jugar al Mágico González, y que vieron, por ejemplo, jugar a Ronaldinho, que hacía la culebrita macheteada, la Mara pensaba que Ronaldinho se la había inventado, ¿verdad? Y nada que ver, o sea, 20 años antes ya se la había craneado el Mágico, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el Mágico fue un referente mundial, no solo por lo que hizo en las canchas, pues, sino que también reconocido por propios jugadores internacionales del momento, pues inclusive Maradona llegó a elogiarlo de tal manera que le decía que era un ídolo también, pues o sea, es decir eso de Jorge, pues a uno como salvadoreño escuchar esas palabras de Maradona diciendo que era un grande, ¿verdad? Es increíble como para que uno sepa la magnitud de jugador que fue el Mágico. Entonces, sí, realmente hoy a nivel de redes sociales y en el Twitter, pues hubo un gran boom en, principalmente en la mañana, pues que toda la mara tuiteando ahí que el mágico estaba cumpliendo años. Y por cierto, aprovechamos el comercial y en masconazo.com pueden ver videos del mágico, pueden ver anécdotas, escuchar anécdotas del mágico y pues, bueno, tenemos una sección también ahí del mágico. ¿Cómo se llama? Mágico. Ahí está. Sección mágico, sección de él. Yo quisiera ver algún video. ¿Qué video nos recomendás? Antes de ver ese video, tengo una pregunta sobre videos. A ver. ¿Por qué, Carlos, cuando vos ves algunos videos en YouTube o donde sea, videos del mágico, por qué se ven tan borrosos? Yo sé que fue hace tiempo, pero se ve incluso como que tuviera alrededor así, como que lo hubieran grabado de la tele. Con la misma cámara que grabaron a pie grande en aquel video. Que se ve como una cosa redonda, así. No se ve cuadrado en la imagen, sino que se ve como redonda y se ve de muy mala calidad algunos. Entonces, hay unas jugadas ahí que si se pudieran ver en alta definición. Hay una, fíjate que estuve viendo una hora que pusieron en Facebook donde sale unas jugadas de gol. Y hay varios goles ahí que se parecen bastante a los goles que suele hacer Messi. Que son goles que cuando ya va él solo se la pone por arriba al portero, por ejemplo. Pero el toque ese se ve bastante parecido. Fíjate a cómo juega Messi hoy. No sé si me equivoco. Tenés razón. Definitivamente muchos ahora con la tecnología pueden ver una y otra vez. Creo que si uno se rebusca, como decimos, puedes ver todos los goles que ha hecho Messi en su carrera si te pones a pasar un día entero en YouTube. En el caso del Mágico no fue así, pues. Acordate que en ese tiempo la Liga Española no la pasaba el Canal 4. Nosotros sabíamos de lo que hacía el Mágico en España únicamente por los periódicos. Y de vez en cuando algún noticiero, pues, de Televisa se animaba a pasar algún partido del Cádiz. Entonces todos esos videos en realidad son prácticamente reliquias porque es de gente que lo grabó en su momento de señales que quizás alguien los pasó a VHS y les quitó los logotipos de donde lo estaban grabando. Total, y por eso totalmente aficionado. Uh-huh. Sí, y luego con el surgimiento de YouTube pues ya pasaron pues a digitalizarse, por decirlo así, para poder tenerlos en internet. Pero yo, que siempre de pequeño pues he sido aficionado al fútbol, los primeros videos del Mágico que coleccioné fueron en VHS, pues. No había claro. Otra forma de poder conseguir algo de Jorge, sobre todo porque no se pasaban en televisión. En los otras partidos. Palabras, lo que nos estás tratando de decir es de que lo que se tiene en video es solo una pequeña parte de lo que el Mágico hizo en España. Sí, sí, hay cientos de jugadas que solo las vieron pues los gaditanos que hoy tienen más de 30 años y que lo siguen idolatrando como que fuera todavía jugador de Cádiz. Y incluso si te pones a buscar algunas entrevistas, los mismos españoles dicen, pues hay cosas que Mágico hizo que nunca se podrán ver en televisión, pero a que nosotros nos dejaban con la boca abierta y los hacían pensar que definitivamente era un fuera de serie. Mira, hay algunos goles ahí, aunque se vea la imagen no muy bien, que hace el gol el Mágico y casi que todos los del equipo de él lo van a felicitar, hasta el portero, porque será una cosa que no la nunca vistas, pues. Ahí estás viendo algo, veo. Sí, este es el video, dice acá, del Mágico comparativo con Maradona. Va, eso se ve más, un poco más claro, mira. Sí, acordémonos también que Cádiz no era tampoco una ciudad, bueno, no es una ciudad. O sea, no tenía un equipo como... No era el Barcelona, digamos. No era Madrid, no era el Barcelona. Y inclusive la televisión local, pues, no era tan profesional tampoco. Pues entonces, por ahí también se debe el hecho de que no tengamos imágenes tan claras de lo que el Mágico hacía. Mira, ¿y qué crees tú que era de lo que podemos decir del Mágico que era su trademark, así como que por lo que la más... La culebrita macheteada. No, pero no en jugadas, sino que en qué era mejor él, por ejemplo, en tiros libres. Yo he visto unos goles de tiros libres que exactamente donde el portero nunca iba a llegar. Sí, o sea... Pero también la rapidez tal vez, vea. Él era rápido, pero quizás tenía un cambio de velocidad increíble. O sea, él podía estar parado, pero te hacía un pique tan rápido que... Te dejaba. Inclusive, los regates que él hacía, no los hacía cualquiera, pues. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Y también la ponía donde quería, ¿verdad? Como exacto. Vos decís, hay tiros libres que entran al ángulo, el portero, por más que se estira, por más que se aviente, nunca les iba a llegar. Exacto. Fuera de serie. Esos realmente. Pases también, increíble. Los pases al espacio, ¿verdad? Sí, no sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada estuvo Jorge en Guatemala porque llegaron los veteranos de Real Madrid a jugar un par de partidos amistosos. Y el mágico buitre. Fue... ¿Perdón? El buitre butragueño. Butragueño, sí, junto con Amavisca, Redondo, pues jugadores que dejaron huella en el club merengue. A Kempes, que siempre lo invitan y nunca llega. Pero Kempes jugó en el Valencia. No, pero para la cuando fue la aquí en el Mágico González, cuando fue la despedida del Mágico, es cierto. No pudo venir porque tenía compromiso con algo, porque el Mario Alberto Kempes era de los buenos también, ¿verdad? El matador, sí. Kempes, sí. Bueno, la cosa es que el Mágico fue capitán de la selección de estrellas de Latinoamérica que pusieron a jugar contra el Madrid, y uno lo ve a sus 50 y pico de años y se le ve todavía la clase del buen jugador que era. Ya no corre, pues juega parado, pero pone pases y hace, encuentra espacios a donde solo los grandes jugadores pues los ven. Y eso pues le marcó la diferencia en su carrera. ¿Y cómo quedó ese partido? El de las estrellas de Latinoamérica perdió. Ganó el Real Madrid 2-0. Uh-huh. El Mágico jugó el primer tiempo y a eso la mitad del segundo. También estuvo ahí Norberto Hueso y Castro Borja, que fueron otros grandes jugadores que tuvo El Salvador. La Chelona no fue ahora. No, fíjate, me extrañó no ver a La Chelona, pero hasta donde yo entiendo, pues no pudo ir. Me imagino, pues está ahí ocupado con sus compromisos laborales. ¿Qué es la Chelona? Es del. El Indes, el director del Indes, Instituto del Indes. Nacional de los Deportes. Papá de Kevin. Sí. Y que lo entrevistamos a la Chelona aquí en la Charamusca hace ratito ya unos 5 años tal vez, sí. Allá estábamos en la Estudio Digital, ¿verdad? Estábamos en Estudio Digital de la Milo. Sí, no fue aquí. Por aquí lo podemos encontrar ahí ya. Y aprovechar ahí también para darles unos datos curiosos sobre Mágico González. Gracias pues también a la cuenta de Dato Fútbol, para todos aquellos interesados en conocer estadísticas, uh-huh, de Twitter, uno de los colaboradores también de Masconazo, @DatoFútbol. Jorge González, el Mágico, fue el primer jugador en hacer un hat-trick con la selección nacional. Nadie había logrado eso pues anteriormente. Tres goles en un solo partido. Asimismo pues mientras estuvo en España, los equipos a los que más le marcó gol fueron el Valencia, le hizo 5 goles. Al Murcia le metió 5, Betis 4 y el Barcelona 3. Se le daba mucho pues hacerle goles al Barcelona. No. Durante toda su carrera, todas las veces que los enfrentó. Y también pues interesante hacer notar que la carrera del Mágico en la selecta pues duró 21 años. Estuvo pues un buen tiempo defendiendo los colores del azul. 21 años estuvo en la selección. Llegó a jugar 62 partidos oficiales. Todo pues... un ícono del azul y blanco. ¿Y goles con la selección hizo? Sí, el primero lo metió pues cuando tenía apenas 18 años. No tenemos acá el dato exacto, pero han sido quizás unos 39, 40 goles. ¿Con la selección? Sí, está en segundo lugar, creo, de los goleadores históricos. El primero pues es Díaz Arce. ¿A nombre? Sí, Raúl. Sí, Raúl Díaz Arce le quitó el puesto al Mágico cuando todavía pues era jugador activo. Uh-huh. Wow, mira, y el Mágico hacía goles de cabeza, bro. Casi no, ¿verdad? Porque Díaz Arce, ahorita que lo mencionaste, me recuerdo que hacía bastante goles de cabeza, bro. Sí, no, el Mágico no era... No, no era su fuerte, ¿verdad? Esa selección de Díaz Arce era buena, ¿verdad? Estaba el Papo. Pero es que el Mágico era más medio campo, ¿verdad? Cerritos. Del medio punta también. Uh-huh. Y Díaz Arce siempre estaba, era striker, era delantero, estaba enfrente. Sí, era cazagoles, era Díaz Arce. Como el Lagarto Ulloa. Como el Lagarto Ulloa, el delantero fantasma. Ay, Dios. El Lagarto Ulloa, una gran cosa. Cuando jugaba en el Sonsonate, eso era lo mejor que tenía. Yeah. Gracias por el dato, Ron. Sí, thank you. Antes de pasar a la Alianza. Sí. Bueno, así que felicidades, Mágico González. Y ahora, Mágico, ¿qué posición tiene? Pues... Está en la selección, ¿verdad? Sí, asistente de Rubén Israel. Esa es la posición ya oficial. Uh-huh. O sea que lo vamos a estar viendo en los partidos. Sí, Sí, ahí va a estar en el banquillo. ¿Eh? Trajeado. Eso sí lo veo difícil. Eso lo veo difícil. Sí. Y son muy temprano los juegos, olvídense. Va a andar con los gatos cumberos. Bueno, y nuestra selección ahora, ¿cómo se pinta la selección mayor? Bueno, la selección... Siempre de azul, Robby. No, espérate. Por favor, Omar, no. Ahí está. ¡Ey, la Ale Mejía! ¡Vaya! Buenas noches. La Ale, desde que se vino al país, se olvidó de nosotros. Muy buenas las tenga usted, hombre. Ahí está Dag hablando de la asamblea todavía. El niño que se creó en la asamblea y se hizo hombre. Dice. Bueno, este Dago. No quisieron leer lo de Peter Duma, que estaba más arriba. Pero bueno. Pero yo sí lo leí, pero. Pero bueno, después vemos. Míralo, Pero lean lo de Duma. Sí, no, bueno. De Pedro, ¿qué sí? Pedro Daniel. Bueno, contanos cómo está nuestra selecta mayor. Pues bueno, la selecta mayor, con compromiso para ya en junio. Lo que es la cuadrangular previa para la hexagonal, va a estar difícil, realmente hay bastante incertidumbre tal vez dentro de lo que es el funcionamiento interno de la selección nacional, debido a que han habido como ciertas diferencias entre los cuerpos técnicos, la federación, y bueno, eso no deja de crear hasta cierto punto esa expectativa de ver cómo nos va a ir, porque básicamente tenemos un grupo bastante difícil. México y Costa Rica son los favoritos de ahí. ¿Cómo fuimos a quedar en ese grupo? Pues ese es sorteo. Jack Warner, la suerte. Y de ahí Guyana, que es el equipo en teoría más débil, ¿verdad? Solo dos pasan. Entonces aquí y el tercero no se va a repechaje con nadie. Nada, Dios, eliminado. Nada. Fuera. Ni con las islas de allá donde Nicoala hay, no. No, nada. Así que el rival que debería ser el equipo a vencer debería ser Costa Rica con... ¿Por qué? Obviamente México, pues, está siempre un escalón arriba de ¿Y cómo se ve nosotros. ¿Cómo se ve Costa Rica ahorita? ¿Cuál es el técnico ahorita? Pues Costa Rica se ve bien en el sentido de que, bueno, por tradición, por sus fogueos que ha tenido, ha jugado con España hace poco, le empató 2-2 al campeón mundial, entonces... Vamos bien. Vamos y México, bueno, México acaba de hacer un tour por Europa. Sí, o sea, realmente está un poco complicado, por no decir bastante complicado. Y nuestros jugadores, ¿quiénes son? Porque la verdad es que yo cada vez que veo partidos, siempre veo caras nuevas. Y... Sí, bueno, comenzando por aquellos que últimamente han logrado irse a equipos del exterior, es de hacer notar pues que ya tenemos 5 o 6 salvadoreños jugando en Europa. Ah, ¿de verdad? Sí, comenzando por Fito Zelaya, que lastimosamente está lesionado pues en este momento. ¿No va a jugar en la...? No va a jugar, los primeros 2 partidos se los va a perder. Es una pieza casi que indispensable. Nos va a hacer mucha falta, pero... Y los primeros 2 partidos son con México, ¿no? Con México y Costa Rica. ¡Excelente! ¡Gracias, don Jack! ¿Y en El Salvador los 2 o en...? El de Costa Rica es como visitantes y el de México es como local. O sea que abrimos aquí. No, el primero es contra los ticos. Abrimos de visita. Estadio Nuevo, nada más, allá. En el Estadio Nuevo. Y el 12 de junio es el partido contra México acá en el Cuscatlán. Ya sabemos pues todo lo que implica eso a nivel de arrastre de aficionados, pues que venga México al Cusca. Sí. De ahí está, ¿cómo se llama? Cheyo, que está en Guatemala militando. Cheyo está en Guatemala junto a Rafael Burgos, que también hoy se supo que Cristian Castillo también va a jugar pues en la Liga Guatemalteca, va a ser compañero pues de Rafa Burgos, este jugador que brilló, por decirlo así, pues con la selecta de los Cobos, pero que... Sus problemas disciplinarios. Sí, Cristian. ¿Qué le pasó? Porque este chamaco... Era bueno. Era bueno, pero después no se oyó nada de él. Era así como Showtime. Le gustaba mucho. Sí, le gustaba regatear. Era rápido también, pues, características... Algunas, pues, muy similares a las de Jorge. Pero, pues, lastimosamente son jugadores que no llegan a madurar en el tema profesional. y van perdiendo pues su ritmo de juego, no se concentran en los entrenamientos y todo esto pues les afecta. Recordemos que ahora pues los atletas tienen que estar al máximo nivel físico para poder seguir dando lo mejor en la cancha. Sí. Pero es otro enfoque ahora. Y aquel, sí. Mira, y aquel bicho Corea, vos, el Dustin. ¿Dustin Corea? Es, ya no va, por él fue que no fueron a, no sé qué, al mundial o algo así, la sub-23. La sub-20. Sub-20. Nos eliminaron del premundial sub-20 por la mala inscripción por parte de la FESFUT. Pero ya está nuevamente, hoy está con la selección sub-23. También ahí. Pero él sí ya tiene sus papeles en regla, ya tiene duyo o algo. Ya le dieron la visa. ¿Y él de dónde es? Él es estadounidense de madre salvadoreña. Y el otro que estaba, que lo nacionalizaron, pero dijeron de que no podía jugar porque estaba, ¿qué? No sé cuántos años tenía que estar acá. Paolo, ajá. Paolo Suárez, ajá, sí, está en veremos todavía. Es un tema ahí que se han ido a apelar a FIFA para que lo dejen jugar con la selección. No se sabe todavía mayor. Cuál va a ser la respuesta con la mayor. Pues yo creo que es de los mejores extranjeros que tiene El Salvador en este momento. Ya tiene un buen rato de estar con el Isidro Metapán. Y rara vez se ve un jugador pues que pase rindiendo. ¿Y él originario de dónde tiempo. Es? Es uruguayo. Él es hermano de Luis Suárez, que juega en Liverpool. O sea que imagínate, tiene genes de futbolista por lo menos. Ah, pero eso es como que me digas también que Nené y el hermano jugaba en la selección de Brasil. O sea, ¿o no? Sí, pero él era el hermano chiquito. Aquel era de Melo y este daba Mello. Mira, y los que están jugando en Estados Unidos, ¿quiénes son? Espera, el Daxi sigue hablando de los partidos políticos. Este está bueno ese chiste. Mira, de aquí como a las 12 de la noche, pues sí, el mágico. Es que el Dag lo está escuchando en diferido. Sí, quizás. Pues, 20 minutos. Perdón, dale. Dale, sí, ¿quiénes bueno, están en Estados Unidos ahorita? Creo que en Estados Unidos ya solo queda uno, ¿verdad? Que es Steve Pordy, que es otro jugador nacido allá, pero de madre salvadoreña, de reciente incorporación a la selección. Que mide como 2.40 metros. No. Más o menos, yo creo que fácil podría haber sido basquetbolista también. No pasa de los 2 metros, pero sí, para la estatura promedio del jugador salvadoreño. Mira, y el otro, ¿cómo se llama aquel morenito que se fregó también, que es de la selección? Álvarez. No, uno que, el Sean Martin, ese no. Ah, él ya no regresó, fíjate, la selección. Sigue jugando, pues, pero... Está vivo y todo. Sí, ahí anda en el Águila dando guerra. Pero ya no tuvo también nivel. Por ahí anda jugando el paleterazo. Ah, pero es un caso similar. Solo que el... ¿Cómo se llama? Erazo no tuvo lesión para cambiar su forma. Ay, de juego. ¿Vos crees que es fácil bailar por un sueño? El paleterazo, buena onda el paleterazo. Y al Colorado, no. Uno que salía también que Reyes. Bailaba, un futbolista Colorado Reyes. Reyes Colorado ¿eh? Reyes. No. Pero no, todavía. O sea, juega, pero nada que ver. Okay. Sí, él es uruguayo también. Uruguayo también, ajá. Pero no, ahí aprovechando que Guillo mencionaba a Dustin, vale la pena pues comentar que hoy en marzo va a haber acción también la selección preolímpica, la selección sub-23. Va a buscar un pase pues a las Olimpiadas de Londres. El Salvador solo una vez en su historia ha participado en fútbol en Juegos Olímpicos. Wow. En México en el año 68, la 21ª vez que estuvimos en fútbol olímpico. Ahora tenemos en realidad un buen equipo, un buen grupo de jugadores, pero nuevamente los rivales pues son difíciles. Vamos a jugar pues contra Canadá, Cuba y Estados Unidos, y dependiendo pues de eso vamos a ver si tenemos esperanzas pues de acceder o no a un boleto para las Olimpiadas. ¿Cómo son los cubanos? Para los cubanos son andan al mismo ritmo que todos los demás de esa zona de por ahí o juegan bien. Sí, yo entendería que ellos son como el patito feo del grupo. Ah, yeah. Creo que últimamente pues no han andado tan bien en fútbol, pero o sea que tenemos alguna también, oportunidad de ganarles a ellos. Yo creo que por lo menos a ellos tendríamos que ganarles, sí, si queremos aspirar a algo. Y tal vez a Canadá, ¿crees? Sí, a Canadá, que son más tiesos. Y... los gringos ya están en otro nivel. Ya no son los gringos de antes. Porque la selección, cuando juega con equipos del Caribe que se supone que no tienen el nivel que tenemos acá, porque es que les tiemblan las canillas, bo. ¿A quiénes? ¿A los del Caribe o a nosotros? No, a nosotros. Bueno, yo creo que más por condición física también, porque aunque no tengan la habilidad... Es la fuerza que manejan los otros. Posiblemente no tienen la habilidad, pero sí tienen la condición física, porque me imagino... Pues sí, pero parece que como que los ven y les da miedo. Desde los camerinos ya entran. Te da miedo y que te doy el dinero. Te esté respirando un moreno 2 metros a la par. Sí. Ya. Pero que primero contraten a uno para que le respire todos los días y se acostumbren. Mira, y tenemos psicólogo de selección y eso, vas a ver. Pues. No, aunque apenas hay kinesiólogo. ¿No? Y las naranjas, siempre hay un chavo que pela naranjas y eso. Ah, había alguien que pelaba naranjas antes. Naranjero. Naranjito. No sabía eso yo. Yo no sabía, Roby. ¿Cómo sabes esas cosas, Roby? Ilustrame. Ya se fue Mario Girón. Buenas noches. Es que noches, Mario. Ya estamos otra vez en Daylight Savings en los Estados. Entonces adelantaron la hora allá. Una hora. Entonces los que están en la costa del este nos están escuchando 2 horas adelante. Así que ahorita son allá. A 10:30. Sí. No, las 11 casi. 11. Han pasado 10 minutos y no tenemos ninguna actualización de DAG acerca de las elecciones. Sí, no, es que sigue, ya todavía está buscando, haciendo research. ¿Cuál es el pronóstico que tenemos? ¿Partido El Salvador-Costa Rica-Costa Rica? Difícil. Está difícil. Está difícil. Realmente no... O sea, faltan un par de meses. No le está ahí. Pero sí, yo lo veo bastante difícil. Y Costa Rica ha hecho un muy buen papel últimamente en el Mundial pasado. Fue un buen papel. No, pero el Mundial pasado sí no fue. El antepasado. Sí. Lo que pasa es que, pues obviamente la infraestructura, lo ordenado que son a nivel dirigencial ahí también. Entonces, ¿quién es el técnico, perdón, ahorita? ¿Quién es el técnico de Costa Rica? Es un colombiano. Se me ha escapado el nombre. Si no mal recuerdo, es de apellido... Suárez, pero es colombiano. Él estuvo anteriormente. El papá de Paolo. Jugando con. O al menos parientes. Entonces, él ya había estado entrenando a Costa Rica y hoy ha regresado a un nuevo ciclo. Uh-huh. Y al parecer las cosas no le están saliendo tan mal. Pues es un técnico que conoce el fútbol de ese país y el fútbol centroamericano, porque ha estado en Honduras también. Jorge Luis Pinto, dice acá. Jorge Luis Pinto, gracias ahí por el dato, Omar Man. Ahí estamos. Okay. Colombiano, tenés razón. Sí, yo creo que todo se va a definir en los primeros 2 encuentros. O sea, si ganamos uno, creo que todavía tenemos ligeras posibilidades, porque la fregada es que el último mascón es en el Azteca. Entonces ahí son 3 puntos perdidos, pues prácticamente. Uh-huh. Entonces hay que sacar los puntos antes de llegar a la última jornada. ¿Y hay algún número de puntos necesarios para pasar o...? No, depende de los resultados. De todos los resultados, sí. Lo clave es ganar como locales. En la eliminatoria pasada, eso fue lo que México, Honduras y Estados Unidos pues aprovecharon para poder ir al Mundial. Si ganas tus 3 puntos en todos los juegos de local, se aumentan pues las posibilidades de clasificar. ¿Estados Unidos con qué grupo está? Están con Guatemala... con Jamaica y con otro equipo del Caribe, no recuerdo cuál. Ahí debimos haber estado nosotros. Sí, la verdad que el otro tampoco está tan fácil, pues, porque está Honduras, Panamá, Canadá. Pero Panamá, papito. Ah, pero ellos nos traen hambre. Aunque aquí nunca la ven, ¿verdad? Pero nos traen hambre. Tendría que caer un alegazo de agua para que volvamos a ganar. ¿Cómo le ganamos? Waterpolo magnífico. 3-1. 3-1. 3-1, sí. La remontada. Creo que si El Salvador hace 10 puntos, tiene chance de pasar a la siguiente ronda. Que gane los 3 partidos aquí en el Cuscatlán. Y un empate. Y un empatito ahí de visita, bueno, que arañe con alguien. Aunque en realidad Guyana en teoría le debería ganar en su casa. Sí, no es un equipo de tradición y Guyana. nombre. Es No es. Sí, no debería ser problema aquí en el Cuscatlán y de visita, pues también tendríamos por puro pronóstico poder ganarle. Ok, y cambiando un poco de tema, al Metapan, que vi que la vez pasada iban a Metapan a verlos ganarle a los Pumas. ¿Qué onda ahí? Bueno, se logró el objetivo de ganar acá, pero ahora viene el gol de diferencia en la cosa. Sí, ahora viene la dificultad que tienen que ir a defender ese resultado allá a México. El partido es el próximo jueves, esto es cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. En teoría, pues... Este jueves, sí. Y bueno, es un compromiso difícil, en verdad, es el Pumas con su estadio universitario, pues que es una infraestructura bastante grande y obviamente va a ser difícil sostener ese gol de diferencia que sacó aquí Metapan. En otras palabras, tienen que ir a ganar allá, o no, tienen que ir a... Al menos empatar. Al menos empatar, vean. Y si pierden, va a depender de cómo pierdan. O sea, si es la misma cantidad de goles, uh-huh, se ve quién ha anotado más de visita. Por diferencia. Si, ajá. El gol de visita vale doble y si no, se van a extra tiempo. Híjole. Pero sí, o sea, está difícil. Es primera vez que un equipo de El Salvador está en cuartos de Liga de Campeones con CACAF. Y si le llegan a ganar allá. Es su nuevo formato. A los Pumas. ¿Pasan a qué? Pasan a semifinales. O sea, estarían entre los cuatro mejores equipos de CONCACAF. Ya es decir algo, ¿verdad? Sí, es decir algo. Este torneo se llama así desde hace aproximadamente pues unos 10 u 11 años. En todo ese tiempo nunca un equipo del Salvador había llegado a la instancia donde está CONCACHAMPION, ¿verdad? Correcto, correcto. Así que ya de por sí están haciendo historia, pues ojalá puedan seguir avanzando. Ok. Se enojó Dag. Sí, pensaba que hoy era el partido. Tenemos test. Sí, tenemos test de guanaquismo. Ahí está, señoras y señores, vamos a pasar al... Este es el test de guanaquismo. Bueno, ya han venido aquí antes, pero rápidamente. En el test de guanaquismo les vamos a dar dos términos guanacos a cada uno para que los traduzcan. Comenzamos por Carlos Vizcarra. Masucho. Masucho, alguien que puede hacer algo o que es bueno haciendo algo. No, es un manojo de algo, por ejemplo, de flores. No, está bien, es jefe, el mero masucho, la mera masucha. El macizo. Un tipo muy bueno y capaz en lo suyo. Yeah. Hoy vamos con... Perrear. ¿A mí? No, vamos a uno y uno. A mí me toca entonces. Sí. Perrear es el acto pues de cuando a un hombre le gusta una mujer. Todas las actividades que lleva a cabo para poder conquistarla. Está bien. Bájamele los aplausos, por favor. Gracias. Mira, no puede ser también de una mujer no puede perrear a un hombre. ¿Cómo no? Sí, es correcto. Tienes razón. Dice, es buscar más ventajas que los demás y andar detrás de una persona para enamorarla. Ah, bien. Vizcarra. Chichimeco. Chichimeco. Alguien alto. Necesitaba un poco más de información, ¿verdad, Robby? Sí, algo que... Ponerlo en contexto, cultural primero y después poder... Ajá. No se me ocurre nada, pero es, o sea, ¿cómo? Estás en un examen del García, viejo. Ajá. Pues solo eso, me imagino una persona alta con piernas largas. Apodo de los de San Francisco Chinameca. No, fíjate que la primera acepción, Robby, ¿cuál crees que es? Chichimeco. Palancón. Fíjate que dice clase de cangrejo de mar semejante al caballero. Ah, pero ¿no? Ese. Después dice apodo de los de San José Francisco Chinameca, uh-huh, de los de San Francisco Chinameca, La Paz. Y la otra es cierta clase de flor de jardín. Y la última es individuo vestido de máscara con traje de colores chillones que recuerda a Arlequín. Lleva en la diestra una vieja tizona Tizona con T. Por tamaña, mano. Tamaña, no, sí. Por Dios que con T. Y toca un pito de estridentes sonidos. Es la especialidad de la entrada del barrio de San Esteban en las festividades del patrono de San Salvador. Pero a mí no se me hace que recuerda un arlequín. Vos. Mira, aquí dice la LMG. Tamaño arlequín. Puede ser el trago también. Dice, hay un trago que se llama Chichimeco. Ah, sí. El concurso que hicieron, ver el trago nacional, supuestamente. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Nos falta entonces, uno, ¿no? Pero no eras palancón, pues. No, cómo no, está bien, porque individuo vestido de máscara con traje de colores tiene. Si lo único que no dice palancón, pero en realidad el chichimeco es en zanco, pues ya se sabe. Bueno. Nos falta una, ¿no? Sí, nos falta una para... ¿A quién? Para Mendoza. Vaya Mendoza, dormilona. Y ese diccionario es reciente. Bueno, no. Diccionario de salvadoreñismo, licenciado Matías Romero. Cualquier queja ahí, búsquenlo en Twitter o no sé, en algún lado lo van a hallar. A don Matías, ajá. Bueno, las dormilonas que yo conozco son las que... Se aprovechaban, pues, de los bolitos. Se aprovechaban. Las que vos conocés. ¿Cómo es eso? Espérate. Ok. Sí, aquí es malo hablar muy, muy al pie de la letra. No. Sobre las que yo he leído. Te voy a ayudar. Las que vos conocés son una hierba sensitiva que al tocarse se encoge y duerme sus hojas. Así es. ¿Ya? Esas son las que es cierto. Todos conocemos aquí. Sí. Ahora, las que no conoces, ¿cuáles son? O las que quisiéramos conocer. Bueno, así como que quisiéramos, dicen que tampoco, pero... ¿Qué hacen estas personas? Fueron famosas un tiempo por aprovecharse ahí de los bolitos. De los bolitos. Introducirles ahí ciertas sustancias en sus bebidas y robarles todo lo que estaba a su alcance cuando caían noqueados. Vos algo más técnico, Robby, que esto lo siento muy relajito esto. Improvisadón esto, ajá. Yo te diría que las dormilonas son... Lo más técnico posible, por favor. Son féminas. Ajá. Que laboran en horas nocturnas. Usualmente, no hábiles. Usualmente, aunque no es exclusivo. Y su línea de trabajo consiste en sedar a caballeros que pudientes a quienes les extraen, les engañan haciéndoles sentir seducidos y luego los llevan a lugares tipo una pitonisa pero con otra palabra, con otra vocal. Con otra vocal. Jugar Scrabble, ¿cómo? por ahí me iría yo. Está bastante cercano, es una prostituta que engaña a sus clientes y les aplica soporíferos para robarles. Ahí está. ¿Ya? Y pero ahí hace falta, ese es, digamos, la acción. Uh-huh. Hace falta el resultado de esa acción. Que es que estos sujetos salen en las portadas de los diarios, al día siguiente en los carros. ¿Qué digo de los diarios? A veces también de los noticieros en vivo. Con la boca abierta. ¿Qué pasando iban? Ajá. No, hablando así medio todavía. Sí, medio, sí, sí. Y a su casa nadie le cree que... Pero fíjate que gracias a Dios esta forma de delinquir como que ya ha bajado un poco, ¿verdad? Sí, yo creo que hay otras que se han vuelto más populares. Ya no está tan de moda como sí, antes. Ya no está tan de moda. Sí. Bueno, ahí está. All right. Ok. Tuvo bueno este test, creo yo, fíjate. Traigamos a estos muchachos seguido. Sí. Señores masconazos, ¿algún último comentario, mensaje hacia la población con respecto a masconazos.com o el fútbol o fútbol en general? Bueno, si quieren patrocinar la charamuja, algo, no sé. Bueno, nada más volviendo al día exclusivo y ahora que estamos celebrando la fecha del mágico, pues también recomendarles que escuchen un podcast que tenemos ahí en masconazo.com, que es algo ya viejito pero bastante entretenido, en donde la Chelona Rodríguez cuenta varias anécdotas del Mágico González, y una de ellas es que quizás no mucha gente sabe, es que Xavi, el jugador del Barcelona, es hijo del Mágico. No, pero... le dice al Mágico, cuando llegó el Mágico a Cádiz a hacer su despedida hace años, de que él era su ídolo. que lo había visto en video y que el papá le había hablado bastante de él. Entonces, Xavi, del Barcelona, que diga eso, pues también dice mucho de la calidad del mágico. Así que pueden ingresar a masconazo.com para enterarse. Y también tenemos unos datos estadísticos de marcas y de récords del mágico, gracias a Dato Fútbol, que también nos colabora en la redacción de masconazo.com. Cool. Excelente. Ok. Nice. Carlos Mendoza. Ok, por mi parte, primero agradecer la oportunidad de compartir pues este rato ameno con ustedes. Ya nos vamos filudos pues con el test de guanaquismo. Vamos orgullosos que podemos sostener una plática con Guillo de tú a tú. Y recordemos pues siempre apoyar pues al azul y blanco. Es un año a donde vamos a tener mucho fútbol, mucho deporte nacional. Hoy en marzo es el torneo preolímpico de CONCACAF. En junio inician pues las eliminatorias para la Copa del Mundo Brasil 2014. Y más despuesito, como decimos, ya a final de año. Más allácito, se viene pues ya nuevamente la selecta de fútbol playa que va a buscar clasificar al Mundial del 2013. Perdón, rapidito, la mascota del Mundial ya está. ¿De Brasil? Sí, algo ahí ahora. Es una bailarina de samba. Qué lindo. Río, creo que es. No, yo escuché ahora en una radio que era un cuzuco, creo. Es un armadillo. Es un animal, ¿no? Es un armadillo que se supone que se... Se hace pelota. Como se hace pelota, entonces de ahí... Y hay otro de los olímpicos, que ¿dónde van a ser los olímpicos ahora? ¿En Rusia? Londres. Ah, no, pero ¿y cómo? Londres 2012. ¿Y de dónde es un muñeco feo que sale ahí en deporte? Un tal Lorax. Eugenio, ¿no será ese? Este no habla, gracias a Dios, este muñeco. No, se llama Lorax, no es el de los... Es el de los olímpicos, o es de algo, es como algo de Rusia, porque es un bicho así como, hace de caso como, buscar Lorax, Omar. Lorax. Lorax. Ah, el de la, sí, hace cuenta. ¿No es el de qué, pues? De Dr. Seuss. No. De Dr. Seuss. No, ese. Sí, es el de Dr. Seuss. Y entonces ese no es de ningún mundial ni nada. Es un libro de Dr. Seuss. No, hombre. Es que yo lo vi en el diario. Yo no, hombre, viejo. Yo no había visto en la sección de deporte. No, hombre, papá, lee las invitaciones de contexto, vos. Si vinieron a leer el libro de Lorax. Sí. En el miércoles pasado. Y hay una diputada que parece Lorax también, ¿verdad? Brasil 2014, Peleziño, dicen. Ey, busca el armadillo del cuzuco de Brasil, vos. Se anda buscando vos. Cuzuquiño. Vale, mira. Ahí está la alevejía. ¿Sí, ya? A ver. The Lorax. Hay que leer un poquito. Ah, no nos mandan los libros. Que turgueado, no sé qué, ¿no? Están esperando todavía. Ya fueron, ¿verdad? Mira, esto es lo que dice acá, pero no se ve cuál pudiera ser vos. Este va a ser la mascota para... Uy. Ese debe ser, vos. Todos estos han puesto un montón de cuzuco, vos. Pero que tenga que ver con Brasil. Pues sí, pero no sé. ¿Y qué hay tanto cuzuco allá? Pone cuzuco Brasil, a ver qué sale. No, pues ok. Safe search on. <on, ¿no? risa> Imágenes estrictamente filtradas, por favor. Pone Cuxuxa, Brasil. Xuxa, Brasil, a ver qué sale. A ver qué sale. No. Mira, aquí dice Dag. Pone mejor a la gran Xuxa. Aquí dice Dag que si el mundial fuera en El Salvador, la mascota sería un chucho rosado, dice. Rosado por el giote. Giotiño. Giotiño. No, yo creo que sería un chucho tigreado de esos, así amarillos, con manchitas negras. Sí. Pastor Maya. Ese y el Canelo son los clásicos. Mira, es que el chucho que habían rasurado y lo habían dado como león, vos ahí por el... ¡Ah, bueno! Ahí por el... En un taller. Era un taller, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, bro. Que pusimos la foto, la charamos. Buenas tú, esa foto. All right. Bueno. Ella, Ale Mejía, me regañó. A mí me felicitó por estar atento con textos. Vaya, y a mí me regaña y dice que quiere ser mi asistente de Bobosada y Media, ¿no? ¿Qué? No me apoya. Ay, Flor. Bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros en este nuevo martes de marzo, martes 13 de marzo, postelectoral aquí en El Salvador, dependiendo de donde nos esté escuchando. Les deseamos que pasen una muy feliz semana. Vénganse a dar una vuelta por acá. El Salvador está bien bonito. Hay cosas bonitas, hay cosas nuevas. Les quiero recomendar, antes de irnos, un restaurante que conocí esta semana pasada, que se llama La Boca del Lobo. Yo quiero ir. ¿Qué tal está? Está ahí en cerca de la Zona Rosa. Bien bonito. Yo había oído cerca de la Embajada de México. Sí. ¿Por dónde era Proeza? Entre la Embajada de México y la Zona Rosa. En esa callecita. ¿Qué tal? ¿Qué pizza venden, verdad? Venden pasta principalmente, pero súper bueno. Todo delicioso, muy buen servicio. ¿Todo tipo de pasta? Sí, todo de tipo dientes, de pasta. ¿Dientes, todo? Sí. Oh, my God. ¡Toma! Gracias. Ya es tarde, men. Entradas, unas entraditas riquísimas. Buen precio y servicio nos excelente. Nos quedó clarísimo esas entradas riquísimas que llevaban o de qué. Mira, nosotros nos pedimos un... ¿Cómo se llama cuando te ponen la carne cruda así, pero delgadita? Carpacho. Carpacho de res. Carne cruda. No es cruda. ¿Canibalismo? Pero... sí, cabal, de piel, así. Pero no me gusta el carpacho. Con limón, pues. Carpacho de res. El carpacho es como un ceviche de res. Es que puede ser de res o puede ser de salmón también. De salmón, pero son larguitas, pero hay de salmón y hay de res. Pero va crudo, de veras. Sí, o sea, es cocinado con el limón. Ahí, deliciosísimo. Léalo de Peter. ¿Qué? Ay, bueno, deliciosa la comida, deliciosa. Los tragos, hay variedad, ¿verdad? Sí, roncitos. Dicen que tienen... Pedimos una sangría, un pichelito de sangría. Y te digo que dos cosas me sorprendieron. Bueno, tres. La comida riquísima, el servicio espectacular. y al final yo esperaba un cuentón y no. Tranquilo. Tranquilo, anguila. Dicen que tienen como la mayor variedad de rones en la ciudad. Ahí. Eso es lo que había oído yo. Iba a pedir sangría. Bueno, así que nada más recomendar un lugar que me pareció bueno, porque creo que hay que decir las cosas buenas de acá siempre. Y hay desearle... una campaña de eso ahorita. Sí, pero, que nosotros empezamos hace muchos años. Sí, eso te iba a decir, fíjate, Robin, siento que nos han robado la idea. Hablemos, solo eso hacemos, así que ya está bueno. Eso es lo que deberíamos hacer todos, sin... Bueno, esperamos que la pasen súper bien. Sin motivos ulteriores. Les deseamos una excelente semana y nos... Si ve a Peter Duma en la calle, le dice hola. Javali, que Dan lo anda buscando. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Dios ale, Dios Dan. Centroamérica.